Los resultados fueron que hemos ganado por 24 votos. Así que, bueno, estamos muy contentos al respecto. Porque va al pueblo. Va al pueblo. No ganamos un voto. Fue una jornada espectacular, una elección tranquila, una elección sana, sin ningún problema. O sea que ha sido todo excelente, excelente. Así que estamos muy contentos también por eso. Bueno, tenemos muchos proyectos tenemos, gracias a Dios, y los vamos a concretar porque el pueblo se merece seguir creciendo, el pueblo se merece que la gente nuestra siga pensando en que somos nosotros, y el pueblo quiere seguir creciendo humildemente, sanamente, pero bien. El Grito 95.5.